Hello mi gente, yo soy Ariel de Cuba y mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. Bueno, pues aquí estamos un día más, este viernes, este último Quédate en Casa de la semana, para acompañar un poco este final del día, que vaya semana intensita y ojo al fin de semana que tenemos por delante, porque esto de quedarse en casa no significa quedarse parados ni paradas. De hecho, eso es algo que estoy notando yo mucho estas últimas semanas, ¿no? Que la radio en concreto, Radio Crash, me tiene a tope. Que si cuñas, que si preparar entradillas, que si una cosa que otra, vamos, algo que no me había tocado nunca, pero que me mantiene súper activa. Y yo me imagino que, bueno, no sé si con la misma intensidad que me pasa a mí, pero que al resto nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que la radio nos mantiene un poco conectados entre nosotros y nosotras, que pese al aislamiento que Radio Crash, a la que Radio Crash está sometida, seguimos súper en contacto. Y de hecho es que yo creo que nos vemos más que nunca, más que en el 470, que ya es decir. Y bueno, como siempre vamos a hacer un repasillo de qué vamos a hablar hoy. De nuevo tenemos a Falo contándonos qué es lo que pasa por el mundo, hablando de cosas que pasan, Falo. Tenemos también de nuevo unas nuevas píldoras muy curiosas de Sofía. Pilar nos lleva de nuevo a viajar por el mundo a través de los museos, en este caso hoy. Tenemos por aquí a Arturo también, que a Arturo hoy le apetece hablar del punk y me parece muy bien. Y por último, para no ser menos, tenemos a Enrique con su recomendación literaria habitual. Enrique, esto ya es como el 470 prácticamente, ¿eh? Estamos ahí rozando el límite. Muy buenas, Falo, que te tenemos a ti el primero. A ver, pues allá voy, que estaba aquí con otras cosas a la vez, porque esto del directo de Radio Crash y las nuevas tecnologías está muy bien, pero a veces la tecnología también nos juega alguna mala pasada y tenemos que ir improvisando un poco sobre la marcha a los controles de nuestro querido ordenador, amado ordenador, que está ahí en la radio solito, pero que nos está respondiendo genial. Aguantando sin reiniciarse. Aguantando. La madre y, que le... Como decías al principio, bueno, pues voy a hablar aquí sí de cosas, de gente que hace cosas, porque hay mucha gente que hace cosas y aquí vamos trayéndote todos los días, pues poquito a poco, alguna de esas cosas. Y una de ellas es algo que, bueno, ya muchas de vosotras que nos escucháis conoceréis, es el programa que hace nuestro amigo Silver, también de miércoles a domingo, que se llama Crónicas Pintas, un programa a través de YouTube, en el cual hoy tuvimos la oportunidad de participar, hace una hora y media más o menos, para contar lo que estamos haciendo aquí en Radio Crash. Y bueno, pues también le hemos pedido a él que nos dijera un poco en qué consiste su programa, su idea, algo que también solemos escuchar aquí por las mañanas a la una y media en la redifusión y en la programación especial que hacemos en Radio Crash. Así que escuchamos a Silver. Hablando en Plata, un podcast sin pudor con Silver. Hola, hola, hola, ¿qué tal estamos todos? ¿Qué tal estamos todas? Así sería el inicio habitual de un programa de Hablando en Plata, Crónicas Víricas. ¿Y esto qué es?, os preguntaréis. Bien, es un formato adaptado de un podcast que veníamos realizando en directo a través de nuestro canal de YouTube con una periodicidad semanal, donde traíamos invitados e invitadas a casa a charlar de diferentes temas, principalmente culturales. Cuando llegó este estado de alarma, el día viernes 13 de marzo, teníamos un invitado previsto que tuvimos que cancelar y se nos ocurrió que podíamos adaptar el programa a un formato de llamadas a través de Skype, en el cual charláramos con un montón de gente que nos contara cómo estaba llevando este tema de la cuarentena, que nos dijese qué hacía para entretenerse, que nos recomendase películas, cómics, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa que empezó siendo diario y que luego, bueno, pues estamos llevando a cabo de miércoles a domingo. Empezamos a las 7 de la tarde y acabamos a las 9, 9 y pico. Ya te digo, en él se charla, se canta, se recita, se bromea, lo que haga falta, con tal de pasar este rato juntos y, bueno, estar entretenidos y cuidarnos un poquito, ¿no? El programa se puede ver en nuestro canal de YouTube, Sin Pudor, al cual se agradece un montón que os suscribáis. Y posteriormente subimos los audios a nuestro canal de iVoox, Hablando en Plata, Sin Pudor. Y además se están pasando por las mañanas en esta emisora Radio Crash. En el programa participan 5 o 6 invitados por día y están alrededor de 10-20 minutos cada uno. Te diré que han pasado ya más de 80 personas por este programa. Y bueno, entre ellos pues Iván Armesto, Alejandra Burgos, Igor Pascual, gente del teatro, gente del cine, gente de la poesía, un montón de gente que se une, participa y nos hace este rato más agradable, más ameno. Animaros a participar escribiendo a programasinpudor@gmail.com o a través de las redes sociales, nos podéis contactar también y invitaros a que forméis parte de esta experiencia y también sigáis siendo fieles a esta emisora, esta Radio Libre, Radio Crash, en el 105 de la FM y en radiocrash.org. Os mando un saludo enorme, mucha fuerza y mucho ánimo. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de sí, ese abrazo y ese saludo, porque bueno, también es un viejo amigo de nuestra radio. Y dentro de esas cosas que hace la gente, también ayer descubrimos a una, bueno, digo amiga de esta radio, que había publicado en su blog, titulado Tratado de un beso, y Tratado de un beso. Breve tratado de maneras de pedir un beso, extraído de Besos que fueron y no fueron, de Roger Olmos y David Aceituno. Hay maneras y maneras de pedir un beso, exactamente 618.239. La variante del susurro y de las luces apagadas parece ser la más frecuente. Hay quienes optan por una luz de ambiente y quienes prefieren las mañanas de verano. A otros la lluvia les pilla en la calle y ya de noche, y no se distingue si lloran o solo tienen la cara mojada, si ríen o si solo les molesta la lluvia. Están los que dejan que su corazón les lleve y quienes traman con esmero una estrategia. Lo primero sí funciona. Existen otras muchas tipologías. Los que piden un beso como quien lanza un dado y cruza los dedos a ver si hay suerte. Otros tantos lo intentan en el cine, en mitad de la película. Y hay quienes se arrodillan y hacen un poco el ridículo. Los hay también que piden un beso con media sonrisa, como si el beso fuera el final de un chiste. Y hay quienes prefieren poner esa cara de cordero degollado. Y no pocos son los que se ponen demasiado ansiosos, y claro, por lo común el ansia es repelente. Los resultados de las encuestas difieren en muchos aspectos. Lugar, hora, iluminación, atuendo, perfume o banda sonora que forman el escenario de la petición. Pero hay un extraño punto en el que las estadísticas se ponen de acuerdo. Cuanto menos ruido se haga al pedir un beso, mayores son las posibilidades de que la petición sea cumplida. Niñas y niños de Shishon, este sábado movemos el esqueleto en casa. Tendremos guajería musical el sábado 4 de abril a las 12:30 en Radio Crash. Pondremos canciones para la gente menuda. Bailaremos, cantaremos y haremos el pino. Os esperamos en el 105 de la FM y en radiocrash.org. ¿Cómo? .org. Bueno, pues ya sabéis, ese musical, una nueva iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales, y el domingo volvemos con el Bermutín. Bueno, parece que tengo algunos problemas con el micro, pero a ver si van resolviéndose. Este domingo, 5 de abril, a la 1... vuelve el Bermutín Musical a nuestras calles con la Federación de Asociaciones Vecinales. Avisa a tu vecina y llama a tu primo. Pero lo más importante, vete poniendo a enfriar la sidra. 1, 2, 3, 4. Y afina tus instrumentos. ¡Que nos vemos! Bueno, pues ahí está esa nueva convocatoria del tercer Bermutín para el domingo a la 1. Deciros también que el mismo domingo desde las 11 vamos a tener un programa especial de la red de medios comunitarios de 11 a 1, como el domingo pasado, que se está montando ese programa. Y que bueno, va a ser un fin de semana intenso de nuevo. Continuamos con Quédate en Crasa y vamos a escuchar ahora la píldora de Sofi Fernández, en este caso dos píldoras, porque ayer se nos coló una píldora repetida, así que hoy te traemos dos, la de Edipo Rey y la de Platón. 1, 2, todos con los libros, todos con los libros, todos, todos, todos con los, todos con los libros, no, todo está en los libros. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, B-O-Z-Z-I? Querido Sófocles, caray, quería dirigirme a ti con un diminutivo, pero nunca sé qué diminutivo usar contigo. Sofi suena un poco raro, espero que no te ofendas. Y por cierto, he descubierto que Sofía significa sabiduría en tu idioma, así que me quito el sombrero. Está claro que tú sí que sabes escribir. Tu tragedia es alucinante, conmovedora, intensa. Y el argumento es fascinante. Lo reconozco. Es pura genialidad. Oro lo que nos has enviado. Solo hay una cosa. Una cosa solamente. Pero créeme, es muy, muy importante. Tú confía en mí si quieres alcanzar el éxito entre el gran público y no solo la aprobación de la crítica especializada. No me malinterpretes. Entiendo perfectamente bien los motivos en términos de drama, perversión, efectismo y todo ese rollo. Pero, a ver, hombre, tenía que ser con su propia madre. No podía ser su suegra. Eso por Edipo Rey. ¡Quiero a mi mamá! Pues oye, yo tengo un complejo de Edipo que me da hasta el hipo. Uy, no, eso no hace un hipo. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Diálogos de Platón. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, voz Sofía Fernández Martínez? Yo hago la compra de 7 a 8 para volver cuando los aplausos. Pues yo también. Pues ya lo hice mucho antes que vosotras. 1, 2. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. ¡Ay, qué mal canto! ¡Cada día canto peor! ¿Cómo se nota que es viernes? Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Querido Platón, he recibido tu manuscrito. Por favor, dime que se trata de una broma. Sí, tus diálogos. A eso me refiero. ¿Cuántos son en total? ¿2.000? ¿3.000? ¿15.000? Por favor, Platy, ten piedad de mí. Mira, yo no quiero ni entrar en la dimensión filosófica de tu trabajo. La idea más filosófica que soy capaz de formular es: si el cielo está azul, da palmas, sonríe. Lo siento, debo de ser muy lerda, pero seguir cualquier razonamiento tuyo es peor que un parto. Te lo digo yo, que tengo 6 hijos. Y luego están esos tíos de tus libros que se pasan el día comiendo y bebiendo, pero no se menciona ni una sola musaca, ni un queso feta, ni un triste yogur que el lector internacional pueda reconocer como algo típicamente griego. Y tampoco hay ni una sola nota de música de Buzuki. Al margen de todo eso, que me voy por las ramas, no veo mucha acción en tus diálogos. Hay gente hablando todo el rato, raja que te raja, raja que te raja, pero no sucede nada de nada. Desde luego, eso no te va a servir de mucho si lo que quieres es que te publiquen. Así que a ver si se te ocurre alguna idea, colega, porque no vas a llegar a ningún sitio sin ideas. Que lo digo yo ya, que este programa solo lo pilla la gente que lee. No te pierdas el próximo rechazo editorial de La Divina Comedia de Dante. ¡Hala, que no se han saltado siglos ni nada! Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído, interpretado, adaptado por Sofía Fernández Martínez? ¡Uah! ¡Qué bien se está en casa! ¡Sin sujetador que te apriete ni faja! Estaba esas dos píldoras literarias de Sofía Fernández Martínez, que hoy con esa ración doble, que siempre nos trae aquí como aportación al Quédate en Crasa. Seguimos ahora y nos vamos, como siempre, a viajar por el mundo desde casa con las recomendaciones, las sugerencias que Hola, nos trae buenas Pilar. Tardes. Buenas, Pilar. Bueno, pues aquí estamos, como cada día. Hoy nos vamos a Chile, Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, esta vez hay que desplegar un catálogo muy interesante. La verdad que, bueno, tiene unos contenidos muy amplios y habla de una exposición de aquí a la modernidad. El autor es el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero bueno, hay que leer mucho, pasar muchas páginas, pero es todo muy interesante. Luego se muestran fotografías, imágenes de las distintas salas, de las distintas obras. Bueno, de verdad que es muy, muy, muy completo. Y es largo, pero merece la pena. Bueno, os voy a contar algo más. El Palacio de Bellas Artes fue construido mayoritariamente con los recursos del salitre. El simple hecho que en un espacio cuestione simbólicamente las obras, confrontándolas y entrelazándolas con aquellos límites que desbordan al unísono, cuestiones sociales, políticas e históricas. Plantean una visión crítica de esos teoremas modernos o sucumbieron en la parábola de las mancomunales y que siguen apareciendo en la actualidad. La obra Rodick, 1901-1972, quien se convirtió en una pionera y férrea activista en defensa de los derechos de las mujeres, inscribió en la historia del museo un grabado que presenta los atisbos del trabajo forzado en las calicheras. Pero también este grabado, denominado bajo el título Mineros de Chile, aparece justo en un icono de movimiento obrero en Chile. Luis Emilio Reca Barren, 1876-1924, activista y político, dio inicio a una serie de actividades que mantuvieron en vilo a la sociedad acomodada de la época. Por estas circunstancias, su retrato, fue negado durante décadas de la cultura visual con el objetivo de no provocar estupor entre la clase acomodada y los obreros, especialmente en el norte de Chile. La apertura del edificio del museo en 1910, después de la Guerra del Pacífico 1879-1884, duró ese tiempo, Chile se convirtió en el principal productor mundial de salitre, provocando un auge económico nunca visto y una migración de hombres y mujeres al norte grande en busca de oportunidades de progreso y desarrollo. Bien, lo sugiero muy mucho, de verdad. Es interesantísimo. Yo no me ha dado tiempo porque lo he preparado esta mañana a leerlo todo, pero es que todo lo que leía me parecía que quería contarlo, pero bueno... No, no tenemos mucho tiempo y bueno, somos unos cuantos, pero de verdad que es muy interesante, lo recomiendo. Todas las obras que nos muestra, es toda la historia, interesantísimo. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, pues estaremos pendientes de escucharlo y de leer toda esa información. Pero, y que nos cuenta, atención hoy. Cuenta. Es que te oigo entrecortado. Bueno, ya. Es lo que hay. Sí. Bueno, pasamos a la música entonces. Sí, sí. Vale. Víctor Jara, 1952-1973. Y vamos a escuchar la canción El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Ahí estaba la voz de Víctor Jara y ese tema, el derecho de vivir en paz. Seguimos aquí en Quédate en Crasa y creo que ahora es el turno de Arturo, que quiere hablarnos del punk, pero no sé si está por ahí o no está. Yo lo estoy viendo que está inactivo. Aquí estamos, compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash, claro que estamos aquí. Hola. Adelante, pues, Arturo, arrímate al micro. Mira, en otros programas os había hablado un poco sobre el soul, sobre el blues, y en cambio, en la sección de esta noche, os quiero hablar de otro de los grandes movimientos musicales surgidos a finales de los 60 y sobre todo en los años 70, como es la música punk o punk, ¿eh? Cada uno que lo pronuncie como quiera. Aunque sí es cierto que el significado puede cambiar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si dices punk, se refiere a esos presos que solían venderse o se venden sexualmente al resto de presidiarios. Mientras que si lo llevas al inglés, la palabra punk es más o menos como despojo, ser un bala perdida, contigo no hacemos nada y todas esas cosas, ¿no? Pero desde luego la música punk ha sido uno de los últimos grandes movimientos musicales surgidos, ¿no? Y además, bueno, pues ¿qué es la música punk? Pues es una música como el rock and roll, es una música de rebeldía, no hacía falta mucho para juntar una banda, si es necesario, no hacía falta ni saber tocar, ¿no? Si tenías una guitarra, un bajo, una batería y sabías tres acordes, pues ya podías hacer canciones. Es como los Beatles al principio, pero con mucha más mala leche, ¿no? Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque os quiero recomendar que los podéis encontrar en internet, o si no, en Movistar, que creo que ahora está libre, aunque yo tengo que pagar por ello. No estoy diciendo nada con esto, ojo, ¿eh? Pero bueno, vamos. Que, por ejemplo, en los americanos empezamos a hablar del grupo NC5, que venían desde Detroit, ¿no? Sobre todo recomiendo ese disco en directo, que es el Kid of Jam. Luego empiezan a hablar de Iggy Pop, and the Stooges, como no, los Ramones, los New York Dolls, Blondie, bueno, y en Inglaterra, pues bandas que todo el mundo reconoce. The Clash, Sex Pistols, The Cramps, Adam and the Ants, Damned, que fueron de los primeros. Pero bueno, repito, son cuatro capítulos, están producidos por Iggy Pop, y los protagonistas de muchas de estas bandas son ellos mismos en primera persona, quienes nos explican un poco qué era la música punk para ellos, por qué se metieron en la música, nos cuentan muchas cosas, muchas historias que son a mar de interesantes. Y estaba pensando yo, Falo, bueno, Quique, Pilar, los que hemos pasado una cuarentena, y no precisamente la de la pandemia, sino la de la edad ya, pues me imagino que vosotros recordáis lo que fue la música punk en España y sobre todo en Gijón, ¿no? Cuando veías un punky por la calle y era como cuando los indios vieron a Colón, ¿no? Era como, Dios mío, ¿qué es esto, no? No sé si os acordáis de, por ejemplo, de José el punky, el que pinchaba en el tic, ¿os acordáis? Pues yo creo que fue... Sí, perfectamente, Pablo. ¿Quique? No, que me acuerdo perfectamente. Lo que sí me acuerdo fue cuando en Informe Semanal hablaron del punk, yo debía tener, no sé, 12 o 13 años, y claro, yo me quedé completamente asustado de ver a aquellos tipos con las crestas, con una esvástica puesta en una camiseta, y unos, pues esas cosas que eran tan extrañas, lo de las, bueno, de los pelis y otras cosas que tenían, y la verdad, daban bastante miedo así de mano, pues ya viste tú que nada, ¿no? Claro, claro, tú imagínate una señora mayor en los años 80 en Gijón cuando veía un punk. Bueno, yo tengo una anécdota con mi madre, ¿eh? ¿Tu madre fue punky? Tengo una con mi madre. No, mi madre no fue punky, pero una vez, sabes que mi hermano Manolo, que para descanse, era crítico musical y tal. Entonces, un día, a las 6:30 de la mañana, llamaron a la puerta. Y bueno, la que se despertó fue mi madre, y me desperté, y de pronto oigo decir a mi madre, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? La pobre mujer asustadísima. Entonces yo fui para allá, y no es escorbuto. Y yo, mamá, que son punkies, no hay problema, claro. Espérate, que hablo yo con ellos. Manolo, que esto es escorbuto aquí. Claro. Es que por mujer, lo pasó fatal. La música punk se extendió luego a toda Europa, a España, llegó un poquitín más tarde, pero grupos españoles de punk, siempre menciona a todo el mundo como los primeros, pues la banda Trapera del Río o Caca de Luz, donde estaba una jovencísima, por ejemplo, Alaska, ¿no? Y luego, sí, precisamente, sí, para despedir, bueno, yo, ¿te acuerdas también? ¿Os acordáis los mayores ya del bar Gabinete, el gabinete que había? Pues allí aquello, sí, sí, era una fauna, aquello, si lo hubiesen cerrado y cercado, el Zoo de Madrid no tenía, vamos, tenía una competencia muy grande. Pero bueno, repito, de estas bandas españolas que he mencionado, Caca Deluxe, Siniestro Total, La Banda Trapera del Río, luego el momento que hubo en el País Vasco con Cortatu, ¿no?, con otros grupos. Pues yo he escogido uno que, como decías tú, Quique, tal vez es un punk un poco siniestro, un poco oscuro. Solamente tienen un disco publicado, pero a mí me parece de los mejores grupos que hubo en España en la década de los 80. Hubo un personaje que fue también del movimiento de Madrid de esa época, que murió muy joven, Eduardo Benavente, que también venía precisamente de Caca de Luz. Este grupo es Parálisis Permanente, repito, que para mí es de los mejores grupos que surgieron en la escena madrileña de los 80, y vamos a poner una canción de ellos, ¿vale? No es muy larga, como la mayoría de las canciones punk, y se llama Autosuficiencia. Espero que os guste, y vamos a recordar un grupo español. Podría haber puesto a los Sex Pistols, a los Five, pero prefiero consumir producto natural. Y solamente deciros, compañeros, que como este fin de semana no vamos a salir tampoco, no nos va a dar mucho el sol, que no olvidéis, como decía el super ratón, mineralizaros y vitaminizaros. See you, bye bye, pura vida, hermanos. Manolo, vente, que está aquí escorbuto. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Bueno, pues ahí estaba Parálisis Permanente, una canción además muy apropiada para estos días. Muchas gracias por esas historias, Arturo, y esas anécdotas y ese volver a la infancia, aunque no sé por qué me metes a mí en ese grupo de los que ya pasamos la cuarentena. En fin, seguimos aquí en Quédate en Casa y ya estamos finalizando y, como siempre, Enrico nos trae alguna recomendación literaria que has encontrado por ahí, por tu librería, Enrique. Bueno, pues lo que he encontrado fue un par de libros que ya recomendé la semana pasada, lo que pasa es que quería especificar un poquitín. Hoy, como es viernes, pues prefiero que la gente lea cosas, bueno, que la animen, ¿no? En este caso voy con El regreso de Ronnie Van Perrin y A caída y aguja de Ronnie Van Perrin. Son dos libros que los cité, como decía anteriormente. Y bueno, su autor es David Knobs, que nació en el año 1935 en Kent, se nos fue en el año 2015. El libro que tengo, estos libros son también de Impedimenta, como os dije ayer, y la traducción es de Julia Osana Aguilar. Bueno, pues en el primer libro, que es Caída y Auge, de Ringo Perrin, es una novela un poquitín más ácida, más nihilista, más pesimista, pero la segunda novela, que casi la recomiendo más, es El regreso de Ronnie Van Perrin, que es auténticamente destornillante. Yo, cuando la estuve leyendo, pues mi mujer Susana venía a ver qué me pasaba porque estaba simplemente llorando de risa en la cama, que suelo yo leer. Pero bueno, esta es muy buena porque, Falo, tú te acuerdas de la serie, ¿no? Ah, bueno, Falo debe estar ya que no. Sí, te acuerdas, ¿no? Estoy a 40 cosas. Bueno, Pablo, no te oigo muy bien. ¿De qué serie? Ahora mismo, se me oye un poco entrecortado. Y bueno, sí, Falo sí que vio la serie, fijo. Porque es más o menos de mi quinta, aunque él diga que no. Vamos. Y más de uno que está por ahí también la vio. Y bueno, lo recomiendo a todos, ya sabéis. Ronald Perrin, que también tiene dos novelas más, lo que pasa que esas no se traducieron al español. Esas están ahí, que bueno, algún día me figuro que alguien de esos impedimenta, pues lo atacarán. Pues con esto me despido de todos vosotros y ya sabéis, siempre rebuscar por la librería de casa, que seguro que os encontré algún libro que no habéis leído. ¡Hasta luego! Muy bien. Nada. Pues a ver si se me escucha o no. A ver, parece que ahora sí. Bueno, estamos hoy con problemas técnicos serios y vamos ya a despedirnos. Lo vamos a hacer con un tema importante porque había gente en esta emisora preocupada porque durante Quédate en Casa todavía no habíamos escuchado ningún tema de Manu Chao. Hoy lo vamos a hacer y bueno, a todos los que estáis por ahí, pues queréis despediros, simplemente decir que bueno, Manu Chao, aunque no es amigo de sumarse a las modas y a lo que hace el resto de la gente, también estos días pues está grabando unos vídeos desde su casa y compartiéndolos. Y vamos a poner bueno un tema que es novedoso en cuanto a que no figuraba en su discografía. Lleva por título Mi Libertad y dura también muy poquito, minuto y algo. Así que nada, compañeros, compañeras, hasta el lunes, nos vemos en el Guajerío y en el Bermutín. Hasta el lunes. Un abrazo. Hasta el lunes. Y Manu, chao. Chao. Chao. Manu, chao. Chao. Chao, chao. Mi libertad, mi compañera, mi libertad, mi soledad, mi libertad, mi arrabalera, te seguiré pa' donde quiera. Mi libertad, buena salud, ay, siempre en busca cualquier guerra. Mi libertad, linda coqueta, mi libertad viene y se va. Mi libertad, yele, lele, lele, lele. Mi libertad, yele, lele, lele. Mi libertad, mi concubina, águila andina, mega china. Mi libertad, cualquier esquina, mi borrachera en el lugar. Mi libertad, fiesta latina, mi purpurina soledad. Mi libertad, yele, lele, lele, lele. Mi libertad, yele, lele, lele. Mantenga velocidad y rumbo.